Este audio está hospedado en iVoox.com y es propiedad de su autor. Descarga gratis los mejores audiolibros, monólogos, conferencias, cursos de idiomas y mucho más en iVoox.com. Ya solo nos queda saludar a nuestro invitado, don Manuel Carballal. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, don Miguel Blanco. ¿Ha visto cómo me cambia la voz? Sí, debe ser la edad, ¿no? ¿Qué te cambia la voz? No, no es la edad. Estoy realmente... Bueno, así inquieto por el programa de esta noche. No me extraña, yo también. Yo la verdad es que estoy bastante inquieto. Cuando lo estaba escribiendo, es difícil que yo pase miedo. A mí nada más me encanta, tú sabes que a mí me encanta pasar miedo, esa sensación. Y sin embargo, mientras lo estaba escribiendo en casa hoy, tú conoces la casa, dije, uff, qué cosa tan rara. Hemos dejado aquí un micrófono abierto, este micrófono que está aquí, con una silla al lado, por si acaso. Hay veces que cuando uno habla del diablo pasan cosas raras, ¿verdad? Pues... Y no estamos bromeando. Lo que pasa es que eso no lo controlas, y todo lo que no controlas igual puede volverse peligroso. Bueno, esta noche además tenemos una exclusiva, hay alguien que va a hablar con nosotros, ¿verdad? Lo decimos en otro momento. Eres criminólogo, eres teólogo, ¿de qué te sirve todo eso, Manuel? A mí me interesa fundamentalmente la criminalidad asociada a las creencias. Y en los últimos años me he dado cuenta de que casi toda la criminalidad, como casi todo lo que hacemos los seres humanos, está asociado con nuestras creencias. Creo que era Aristóteles el que decía que un hombre es fruto de su educación o de su comportamiento. En realidad somos fruto de nuestras creencias. Todo lo que consideramos moral o inmoral, lo que consideramos positivo o negativo, lo que consideramos como bueno o malo, depende de las creencias que nos hayan inculcado desde niños. Yeah. Y si en lugar de haber nacido en un país occidental como España, hubiésemos nacido en un país tan desafortunado ahora como la India, pues creeríamos que las cosas malas es comer vaca, y seguramente entonces no nos afectarían las vacas locas. Si hubiese sido en otros países, pues nuestra moral sería diferente. Y creo que eso también tiene mucho que ver con lo que vamos a tratar esta noche. De la India hablaremos al final del programa, y nuestros oyentes que no se asusten, no solamente vamos a hablar de cosas duras, como puede ser eso el diablo, que a mucha gente le asusta. Tenemos una segunda invitada que está por ahí, que vamos a hablar de Ramta. Ramta es un ser de otro mundo, dicen que de Lemuria. Hay una persona que lo canaliza, esta noche hablaremos de eso. Bueno, el tema se ha vuelto a poner de moda. Es curioso porque en el cine acaban de estrenar una película, Bendición se llama, de Kim Basinger, que habla de este asunto, de una secta americana que detrás hay un extraño movimiento, hay satanismo de por medio. Se volvió a reestrenar El Exorcista. Hoy mismo daban una noticia en televisión que ha pasado así un poco desapercibida en Brasil. Cuatro niños habían sido captados por una secta, acogidos por una secta, les habían cortado los testículos y los habían utilizado en rituales satánicos. Algunos de ellos habían muerto desangrados y lo habían descubierto. Muchas cosas que están pasando, ¿no? ¿Anda suelto Satanás? Sí, hombre, son cosas distintas y cada una de ellas merecería todo un programa. Una cosa son los exorcismos, la película El Exorcista, que estaba basado en un caso real, aunque bastante alterado. No tiene nada que ver con el satanismo, los exorcismos son una cosa. Los sacrificios humanos normalmente no tienen que ver con el satanismo, sobre todo cuando se dan en culturas como ciertas culturas, ciertas tradiciones religiosas que no son judio-cristianas. Por lo tanto, no tienen que ver con el satanismo tal y como nosotros lo entendemos, porque nosotros hablamos de un satanismo judio-cristiano. Pero también existen otras formas de satanismo. Si entendemos por satanismo la adoración o el culto al lado oscuro de una religión, desde el zoroastrismo, desde que Zoroastro instauró un dios positivo y creó la idea de un dios enfrentado a ese, de un dios negativo, de un alter ego de ese dios, desde entonces han existido en todas las religiones ese, entre comillas, dios de las sombras, y ha habido en todas las culturas personas que han rendido culto a ese dios de las sombras. En el Islam han existido cultos como los yezidis o los yasasín, que eran, el término asesinos viene precisamente de esta secta islámica, que eran musulmanes pero que cometían sacrificios humanos, mutilaciones de determinados miembros, que además es curioso que las mutilaciones rituales se repiten básicamente en todas las religiones, por algo será, aunque aparentemente se ofrezcan a dioses distintos. Por lo tanto, es un fenómeno mucho más amplio, que va mucho más allá del judio-cristianismo. Y sí, está de moda porque supongo que el cambio de milenio nos pone muy nerviosos a todos. Si te parece, vamos a hablar con otro invitado que tenemos sorpresa. Decíamos en esa introducción que Gabriel López de Rojas estaba un poco en la picota porque había un juicio contra él. Buenas noches, don Gabriel. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Pues aguantando el panorama, más o menos. Bien, yo te doy las gracias porque estás esta noche en el programa. Estás en Barcelona, ¿verdad? Sí. ¿Tú qué crees que va a pasar con esa sentencia que estás esperando? Bueno, pues no lo sé. La verdad es que no lo sé. A mí me están utilizando de chivo expiatorio y por culpa de un tema de presuntas amenazas me quieren conducir a prisión 3 años, ¿no? Yeah. A mí no me cabe la menor duda de que esto responde al conservadurismo del partido que gobierna y a la presión que ejerce dicho partido sobre jueces y fiscales. Ya. Yeah. ¿Me dejas un poquito de cuento de cosas tuyas? Sí, sí. Tú eres el gran maestro de una logia que se llama Illuminati, ¿no? No es una logia, es una orden. Una orden. Es una orden paramasónica y luciferina que fundé yo en el año 95, concretamente en Barcelona. Ya, ¿tú crees en el diablo? Yo no lo llamo diablo. ¿Cómo lo llamas? En principio nosotros lo llamamos Baphomet, que era el ídolo de los templarios. Y bueno, unimos la figura de Baphomet, o pensamos que Baphomet tiene relación también con Lucifer, Prometeo, etcétera. Consideramos que todos esos nombres que he dado son diferentes denominaciones de una misma expresión, que sería lo que tú has llamado como el diablo, ¿no? Ya. ¿Tú crees que en este momento hay mucho interés por este asunto? ¿Anda suelto Satanás, como le preguntaba a Manuel? ¿Satanás es lo mismo que Baphomet? ¿Crees que es el mismo personaje o no? Bueno, son expresiones de una misma realidad, ya. De la misma manera que hay infinidad de expresiones o denominaciones de Dios, ¿no? Bueno, yo sí he podido constatar que nuestra orden ha habido un aumento de miembros muy notable, principalmente a raíz de los problemas que tuvimos en julio del año 99, es decir, de los problemas que has comentado tú. Yo aproveché todo lo que apareció en medios de comunicación para estructurar y dar coherencia a la orden, de tal forma que se pudiese afiliar muchas más personas de las que había afiliadas en ese momento. Y efectivamente se ha producido una afiliación muy notable de personas. Incluso yo estoy sorprendido de los niveles que tenemos actualmente. No era algo impensable cuando yo decidí fundar la orden en el año 95 que llegásemos a estos niveles de afiliación, ¿no? Yo diría que nuestra orden actualmente puede ser la orden luciferina con más afiliados en Europa y Sudamérica. En Europa y Sudamérica. ¿Tú naciste el 10 de junio de 1966 en Barcelona? Sí, sí. ¿Y tuviste una experiencia sobrenatural a los 3 años de edad? ¿Qué pasó? ¿La visión nocturna del diablo le viste? Bueno, cuando yo tenía 3 años, llegó mi hermano a casa. ¿Mm? y me enviaron solo a una habitación. Y entonces pues tuve una experiencia del tipo que tú comentas. Que me gustaría que tú lo contaras. Sí, bueno, cada noche observaba una figura con cuerpo humano y cabeza de macho cabrío reflejada a contraluz en la pared de mi habitación, ¿no? Y cuando avisaba a mi madre y aparecía en la habitación, desaparecía la entidad o la figura, ¿no? Ya, pero eso no puede haber sido una imaginación tuya, un espejismo. Pues no lo sé. No sé, la verdad es que en los últimos 2 años también he tenido una experiencia parecida que sale recogida en un libro que acabamos de publicar ahora en la orden, sí. El Liberción, y según tengo entendido, los principales teólogos de la Iglesia Católica, con los cuales no tengo un trato demasiado bueno, están en la duda entre si es una visión interior mía o es realmente una visión que viene de fuera, ¿no? Ya, esa es la duda que tienen ellos. Yo la doy por buena, ¿no? ¿Cómo era el ser ese? Perdona, ¿cómo era el ser ese que viste o que has visto recientemente? ¿Cómo era el ser que he visto recientemente? Pues prácticamente muy similar a lo que te acabo de describir. ¿Macho cabrío? Cuerpo humano y cabeza de cabra. Ya. Cuernos, etcétera. Sí. Aquí en algunos datos que tenemos tuyos hay 10 mandamientos de tu orden. ¿Podrías dar algunos? Es decir, ¿en qué hay que creer para estar en esa orden? ¿O en qué crees tú? Bueno, nuestra organización practica un rito de 13 grados. ¿Mm? Del tipo masónico. Masónico. ¿Ah? Y en cada grado, pues las personas van introduciéndose en una serie de enseñanzas, yoga, tantra, etcétera. ¿Y eso qué enseña tú? No, eso son una serie de instrucciones y enseñanzas que se le envían a las personas tal como van evolucionando por los 13 grados de iniciación que tiene la orden. Ya, cuando hablas de tantra, ¿hablas de sexo? Sexo muy ritualizado, es decir, no es sexo mágico. Ya. Bueno, pues como te decía, la orden imparte una serie de enseñanzas, yoga, tantra, etcétera, en 13 grados de iniciación. Y la finalidad principal es que los adeptos descubran a su dios interior. Ese dios no tiene en absoluto nada que ver con el dios cristiano, que está fundamentado en el dogma, en la limitación, en la castración de las posibilidades que tiene un ser humano. Ese dios más bien lo que hace es estimular todas las capacidades que tiene el ser humano, ¿no? Le dice al hombre que evolucione, camine, progrese y se descubra a sí mismo. Ya. Aquí en esos 10 mandamientos que tenemos de alguna forma vuestros, dice que el hombre tiene derecho, por ejemplo, a comer y beber lo que quiera. El hombre tiene derecho a vestir y viajar como y por donde quiera. Tiene derecho a amar como, dónde y con quien quiera. El hombre tiene derecho a defenderse y atacar a quien contravenga sus derechos. ¿También se puede utilizar la violencia en vuestro credo? No, este mandamiento simplemente viene a decir que nosotros creemos en la legítima defensa. ¿Eso qué significa? ¿Utilizar la violencia si te atacan? ¿No como Cristo decía poner la otra mejilla? Nosotros no somos partidarios de poner la otra mejilla, pero nosotros creemos en la legítima defensa y eso es un derecho que aplica a cualquier gobierno democrático en la actualidad o que se ha aplicado durante el siglo XX. Cuando los nazis vejaban a los judíos y a otra serie de colectivos por Europa, los aliados aplicaron la legítima defensa. Yo creo que es un derecho que todo hombre y toda mujer tienen, ¿no? ¿En vuestro grupo orden practicáis rituales con animales, quizá? No, nada en absoluto. Nada de ni animales, ni misas negras, ni nada similar. Nosotros estamos en contra del satanismo folclórico que está representado en sectas tipo a la Iglesia de Satanás, etcétera, ¿no? Es más nosotros defendemos más mucho más un planteamiento filosófico, esotérico, iniciático, etcétera. No tenemos nada que ver con misas negras ni historias similares, a pesar de que en el momento del famoso problema se nos ligó a ello, ¿no? Ya. Sin embargo, te consta que hay gente que está utilizando o metida en ese campo del satanismo haciendo rituales, haciendo cosas extrañas, ¿no? En este y en otros países. Sí, de todas formas, en este sentido te podré informar mejor Manuel Carballal, ya que él ha tratado con ese tipo de grupos, quizá más que nosotros, ¿no? Hablaremos ahora con él. ¿Por qué crees que te han metido en este follón? ¿Estás a punto de una sentencia que te pueden caer cuatro años de cárcel? No. ¿Tres? Sí, ¿no? El fiscal ha pedido 3 años de cárcel al final, rebajando un año la condena que pidió anteriormente. Bueno, en la primavera del año 99 apareció una serie de pintadas satánicas o presuntamente satánicas por el barrio gótico de Barcelona. ¿Las hicisteis vosotros? No, nosotros no nos dedicamos a eso. Ni nosotros ni los otros que detuvieron, ¿no? Ya. Y bueno, el arzobispo de aquí, que es un señor ultraconservador, y me estoy refiriendo a Ricard María Carles, se quejó a la delegada del gobierno, la cual también tiene una fama tétrica, y a la policía. Y bueno, a raíz de eso, la policía se puso en marcha y nos intentó ensuciar con todo lo que había posible, con todo lo posible, ¿no? Recurrieron a 2 denuncias de amenazas que pesaban en mi contra para organizar todo lo que salió en los medios de comunicación, lo cual es algo bastante increíble, ¿no? Yeah. Y bueno, ahora yo me encuentro a la espera del juicio por estas amenazas. Me piden 3 años. Yo supongo que los oyentes de este programa sacarán sus conclusiones. A ver, yo les hago la siguiente pregunta: ¿a qué español le piden 3 años de prisión por un tema de amenazas? Yeah. Yo creo que la justicia debe ser igual para todos, porque si no, no estamos en un estado de derecho, sino que estamos en un estado de derechas. Gabriel, a punto de terminar, ¿cuánta gente está en tu grupo, en tu orden? Pues ahora oscilamos cerca de los 100 miembros. Sí. Y yo creo que es posible que antes de que acabe la temporada, yo pienso que antes de terminar lo que es esta temporada o esa temporada, sobrepasaremos el número por el ritmo de afiliaciones que llevamos, ¿no? O sea que encima todo esto está haciendo que haya mucho más interés por el tema, ¿no? Sí, a mí me han convertido en un mártir. Ya. La orden tiene el mismo problema, es decir, también ha sido convertida en una especie de mártir. Y lo único que han conseguido con ello es que la gente nos conozca más y tenga atracción hacia una orden que lo único que hace es intentar liberar a las personas de las cadenas que tienen en las sociedades modernas, ¿no? Tanto por parte de la Iglesia como de las propias sociedades. Bueno, estaremos atentos a lo que dice el juzgado acerca de tu sentencia. Y para ti tu Dios no es ese Dios de la Iglesia Católica, o el Dios, digamos, ese bueno que nos han enseñado, ¿no? No, entre otras cosas porque no considero que sea un Dios bueno y ejemplar. Ese Dios está detrás de la quema de los templarios, de las brujas, de los cátaros, etcétera. Yo creo que ese es el auténtico Dios maligno, ¿no? Ya, bueno, ahí lo dejamos. Gracias, Gabriel. Buenas noches. Suerte. Una puerta hacia mundos desconocidos se abre para ti. Justo a medianoche, las 11 en Canarias. Todo un mundo de misterio. Espacio en blanco. En M80 Radio. Bueno, bueno, ahí estaban. Hay que dar las gracias a Gabriel y a ti por esa gestión que habéis hecho y que hayas estado en el programa. Y ahí está a ti felicitarte porque no es normal. Cuando se habla de este tema suelen opinar terceras personas y pocas veces se oye hablar a los protagonistas de estos cuentos. Es quien tiene que hablar, el protagonista. Él da una visión muy romántica de lo que es esta historia, ¿no? La suya, claro. Bien, vamos a dejarlo ahí, vamos a ir a otros mundos, a otras cosas que están ocurriendo. Vale. Tú que estás metido en este asunto, él mismo decía que tú podías informarnos. ¿Qué otra cosa se está haciendo en nombre del diablo, en nombre de Satán, en nombre de Baphomet o no sé cómo...? Pues lo que se ha hecho durante 2000 años de cristianismo y muchos más años de civilización, todo se ha hecho en nombre de Dios. Probablemente nada ha causado tantas muertes a lo largo de la historia como quienes se autotitulaban como representantes de Dios o del diablo, da igual. De todas formas, ha habido muchas más muertes, muchas más torturas y muchos más asesinatos en el nombre de Dios que en el nombre del diablo, normalmente. Sí. Bueno, están llegando algunas preguntas del chat. Por ejemplo, si preguntan si los luciferinos son tan peligrosos como los pintan. A mí, sinceramente, la distinción entre satanistas y luciferinos, que fundamentalmente es una distinción etimológica, porque Satán proviene del hebreo, el adversario, el contrario, y Lucifer proviene del griego, el portador de la luz, Luzbel, el dador de luz. Hay un tercer concepto popularizado precisamente por la orden Illuminati, que son los luciferianos, intentando desligarse de los luciferinos y creando una opción alternativa, ¿no? A mí, particularmente, los luciferinos me parecen unos satanistas diplomáticos, porque a pesar de que hay un concepto bastante lúcido que dice que Satanás tienta en la materia y Lucifer en el espíritu, para representar gráficamente esa distinción, se supone que los satanistas son los que buscarían los fines materiales, poder, fama, dinero, y los luciferinos buscarían los fines espirituales, la iluminación, esa chispa verde de inspiración que daría Lucifer, el conocimiento. En el fondo, cuando profundizas en estos cultos y cuando llegas a los protagonistas y cuando convives un poco con estas logias, no hay tanta distinción. Quienes buscan la iluminación tampoco le hacen ascos al sexo o al poder o a la gloria o a la fama, y quienes buscan la fama, la gloria y el poder, pues tampoco le hacen ascos a la iluminación. O sea que no creo que, creo que no hay tantas diferencias. Un minuto antes de una pequeña pausa que tenemos que hacer. ¿Es cierto, preguntan en el chat, que Dios le paga un sueldo a Satán? Realmente Satanás era el fiscal de Dios. En el Antiguo Testamento Satanás era, digamos, que el acusador y trabajaba para Dios. Y hay unos trabajos antropológicos muy interesantes sobre la evolución del concepto de Satanás, como incluso la representación. Gabriel, sería un tema fascinante, describía un ser con apariencia de macho cabrío. El macho cabrío era el chivo expiatorio que llevaban los judíos en el Éxodo para, al sacrificarlo, culparle de todos los pecados de la comunidad y hacerlo el malo de la película, ¿no? Todo tiene un porqué, nada es aleatorio. Efectivamente, Satanás siempre trabajó para Dios. Hacemos una misma pausa. 12, casi media, 11 y media, en las Islas Canarias. Si estáis grabando, a dar la vuelta a la cinta, tendremos cosas curiosas y contaros esta noche. Once y media en las Islas Canarias, hemos dado la vuelta. ¿Y a quién hace falta agua bendita, Manuel? Está el estudio. ¿No ves cómo está bien? Agua bendita y una aspirina, de paso. Ah, ¿quieres una aspirina? Por si acaso. Le buscamos una aspirina. Noticias que llegaban hoy también decían que dos adolescentes aparentemente poseídas por espíritus malignos son la pesadilla de su familia y del vecindario en Pretoria, Sudáfrica, cuando en la furia de sus ataques se cortan a sí mismas con objetos afilados, se arrancan bocados de su propia carne, golpean con su cabeza los muros e intentan suicidarse de las más variadas maneras. Dicen que están poseídas por el diablo. Eso está ocurriendo, esto ocurre. Sí, sí. ¿Pero es el diablo el que se mete en el cuerpo de la gente? ¿El diablo hace esas cosas o es otra historia? Eso está sacado de un teletipo de una agencia española que ha recibido una nota de prensa en inglés que ha escrito un periodista, un corresponsal de esa agencia en un país africano, pero que habla inglés, que probablemente ha tenido una formación judio-cristiana y que por lo tanto usa términos judio-cristianos. Pero en la religión africana, el concepto de la posesión, incluso de la posesión maligna, no diabólica, pero maligna, es muy diferente a la tradición judio-cristiana, y sobre todo a la tradición católica, pero también a las tradiciones judio-cristianas. El concepto de la vida después de la muerte en las religiones animistas africanas tiene más que ver con el tiempo que con el espacio. O sea, en las tradiciones africanas hay dos conceptos, el Sasa y el Zamadi, que uno se refiere al pasado reciente y otro al pasado remoto. Un personaje cuando ha muerto pasa al Sasa, que es un estado de existencia en el que continúa existiendo, en el que continúa existiendo ese espíritu, mientras quedan personas, sus familias, sus amigos, sus vecinos, que recuerdan su nombre y que habla de él. A medida que pasan los años y van desapareciendo esas personas, va perdiéndose, va alejándose en el tiempo hasta cruzar la frontera del Zamadi, que es el pasado remoto. Y ahí se diluye en la nada, a menos que fuera un personaje importante, un personaje relevante, que hubiese dejado su huella en la historia, con lo cual detrás de esa frontera del Zamadi continuaría existiendo y se convertiría, o podría divinizarse y convertirse en un dios. Esto por un lado hace que algunos, tú lo conoces mejor que yo, el tema de los babalaos, de las religiones africanas, algunos dioses y algunos demonios, algunos orishas de la santería cubana, algunos loas del vudú, se ha descubierto que fueron personajes históricos. Changó no es una entidad abstrata, Changó fue un rey que existió en Nigeria hace miles de años. Y esos personajes que han trascendido el Zamadi, que han sido divinizados y que se han convertido en dioses, buenos o malos, pueden poseer a las personas y tener un comportamiento determinado. Esta es la tradición africana, pero ahí tienes que unir la influencia que llegó de dos fuentes a África, de dos tipos de misioneros, los cristianos por un lado y los musulmanes por otro. El Islam es una de las religiones más extendidas en África. Igual que nosotros tenemos la figura de Satán, Belcebú, Asmodeo, Leviatán, Bafomet, Azrael y toda la caterva de demonios que aparece en los tratados de demonología cristianos, en el Islam, además de Iblis y de Satán, que es el demonio del Islam, existen en el... En la Shura 72 del Islam se habla de los jinas, los espíritus invisibles, los que nunca fueron visibles. No te voy a alargar el rollo con las disquisiciones teológicas que hay sobre los jinas, porque tendrían una lectura más histórica y más racional, pero también se habla de esos personajes. Entonces, dentro de una aldea, en un poblado africano, en Zambia, en Zimbabue, en Nigeria, donde sea, cuando se produce una serie de fenómenos aparentemente paranormales, como los que se pueden dar en estas niñas, una posesión, se mezclan todos esos conceptos. Y los misioneros, yo he hablado con algunos misioneros cristianos, los misioneros combonianos, etcétera, que han estado en África, es muy difícil catalogar, clasificar una posesión cuando se ve en una misión cristiana como una posesión diabólica, porque el comportamiento, las actitudes, por ejemplo, una de esas niñas puede tener todos los síntomas de una posesión. Puede hablar en lenguas, puede tener una fuerza descomunal, puede producir fenómenos paranormales, pero a lo mejor no reacciona ante una estampa de la Virgen con agresividad, como ocurriría en una posesión en Europa, pero sí reacciona ante una imagen del Corán o ante una representación de un dios africano, ¿no? Por lo tanto es un poco más complicado. Hay más cosas que queremos contaros. 905 11 80 80 es nuestro teléfono. En la segunda parte os contaremos exorcismos y cosas que están ocurriendo y que han ocurrido en nuestro país. La Iglesia Católica está nombrando más exorcistas en todo el mundo. Se dice incluso que el propio Papa Juan Pablo II realizó en plena plaza de San Pedro un ritual para alejar al maligno del cuerpo de una joven italiana. Todo esto ocurre a la luz del día, en secreto, En grupos reducidos, ocultos, otra realidad se está moviendo. Es el tema del satanismo que recobra fuerzas en este nuevo milenio. Escuchemos algunos nuevos datos. Quizá Manuel, bueno, decir que Manuel fue la persona que escribió el primer libro sobre el satanismo, que se llamaba, ¿cómo se llamaba? No lo voy a decir para el síndrome del maligno. Bueno, vale. Porque además yo estaba por ahí atrás. Escrito con Gabriel Carrión. Escrito con Gabriel Carrión, que queríamos que esta noche estuviera en el programa, pero debe estar por ahí fuera porque no lo hemos localizado. Otra persona que sabe mucho de satanismo. Toda esta historia, bueno, antes de nada, el Papa, pues, es cierto que hizo un ritual, al menos, no un exorcismo. En plena plaza. Sí, lo que ha salido en toda la prensa de que el Papa hizo un exorcismo, no es cierto. Porque el ritual del exorcismo católico es una cosa muy complicada. Hay otros exorcismos cristianos, los protestantes, por ejemplo, los anglicanos, que son más. Lo están haciendo todos los días en televisión, constantemente. Protestantes, eso sí, que los católicos son mucho más exigentes a la hora de autorizar un exorcismo. Tiene que autorizarse en cada caso concreto por parte del arzobispado pertinente, y es un proceso largo, complicado y peligroso. Lo que ocurre a veces es que se hacen misas piadosas para los creyentes. Aquí en España se han celebrado algunas, entre comillas, misas de exorcismo comunitario, que no son tales exorcismos, pero bueno, que ha realizado Monseñor Emanuel Bilingo y otros religiosos, y esto fue lo que hizo el Papa ante una joven muy beata que aparentemente estaba poseída. Pues él oró por ella y ese supuesto espíritu que la obsesionaba, más que la posesión diabólica, ya había una obsesión diabólica, pues dejó el cuerpo, pero no fue un exorcismo. Bien, pero están haciendo exorcismos, hay un aumento de por lo menos de los exorcistas. El Papa ha nombrado más exorcistas en el mundo. También esto es un tema complicado, porque hasta hace unos años el exorcismo era una de las cuatro órdenes menores de todos los sacerdotes. Todo cura que se ordenaba era exorcista automáticamente. Pero en los últimos años lo que sí ha habido es un aumento, más que de las posesiones diabólicas, de las obsesiones por el diablo, unido y directamente proporcional al aumento del culto al diablo. Esto sí es cierto. El número de logias satánicas, desde que Anton LaVey fundó la primera iglesia satánica legalizada en el año 66, ha crecido muchísimo, por muchas razones que habría que afrontar desde un punto de vista sociológico, pienso yo, porque el satanismo permite, sobre todo a las sociedades como la española, que salió de un sistema social mucho más conservador y entró en una democracia. Eso llevó parejo una serie de cosas, y el satanismo ofrece la transgresión, el satanismo ofrece una especie de anarquía moral, entre comillas, en la que no tienes que rendir cuentas, como antes decía Gabriel López de Rojas, a una jerarquía religiosa, sino que no tienes que rendir cuentas más que a ti mismo, ¿no? De hecho, el satanismo llegó a España en el año 76, unos meses después de la muerte de Franco, de manos de un importante personaje, catedrático de sociología, abogado y funcionario de la embajada española en San Francisco, que en San Francisco conoció la iglesia de Satán. Él está casado con una ciudadana norteamericana, y trajo al satanismo a España después de la muerte de Franco. La iglesia de Satán fue la primera logia que se instauró aquí, precisamente porque lo que se encontró en San Francisco contrastaba mucho con la moral y con el comportamiento social que había en España, ¿no? Vamos, que aquello era un cachondeo, que aquello había una promiscuidad y una cosa que le sedujo, y paradójicamente el satanismo llegó a España no por una fe, no por una creencia religiosa, sino por las alternativas licenciosas que ofrecía a sus integrantes. Sí, pero si puedes. Es cierto que hay gente muy importante metida en estos grupos, grupos que se mueven por abajo, sí. Políticos importantes. Incluso en España se han hecho o se están haciendo rituales con niños, sacrificios humanos. Es cierto que hay personajes importantes, porque el satanismo, a diferencia de otras sectas, cuida más la calidad, entre comillas, social, digamos, de los adeptos que la cantidad. Evidentemente no pueden ponerse a hacer proselitismo en las plazas de los pueblos como pueden hacer otras sectas o otras iglesias, porque no hay un rechazo social a priori muy importante hacia el satanismo, ¿no? Por lo tanto, cuidan más la calidad de los adeptos. Y este personaje que te decía antes, que es un diplomático, pues conoció precisamente el satanismo en el mundo de las embajadas. En ese sentido, sí. En cuanto a los sacrificios, es cierto que en España existen algunas personas que, y algunas personas incluso muy conocidas, que nos han contado, que a mí me han contado personalmente, que han presenciado sacrificios humanos y en algunas ocasiones de niños en el transcurso de misas negras, pero solo hay un caso que describa haber presenciado el sacrificio de un menor, de un niño de aproximadamente 6 meses de edad, y que lo haya repetido ante la policía. Solo hay un caso, pero sí. Y además existen sospechas de que otros crímenes importantes, caso Alcácer y otros, bueno, pues ha habido personas que han apuntado en esa dirección. ¿Has dicho caso Alcácer? Sí. Seguimos adelante, preguntas que están llegando del chat. Dice si la vida real tiene algo que ver con la película El Día de la Bestia. Es decir, si ahí había algo que tenga que ver con todo esto que estamos hablando. Yo la verdad es que, gracias a Dios, nunca me he encontrado un satanista como Santiago Segura. No, es bastante más sofisticado. Hombre, hay un satanismo de todo a cien, de andar por casa, pues de, sobre todo vinculado a ciertos estratos marginales de la juventud, a ciertas tribus urbanas, que influenciados por la estética, por la moda, por las letras de algunas canciones, juegan a ser satanistas y pueden entrar en un cementerio un sábado por la noche, armados de litronas, reventar una tumba, llevarse un cráneo y encender unas velas. Sí, eso existe. Pero el satanismo que a mí más me preocupa y más me ocupa es un satanismo más sofisticado. Pregunto también si has visto alguna vez a Satanás o algo parecido. No, para nada. No se atreve. ¿No se atreve él? ¿O tú? No se atreve él. Sí. Sí. Bueno. Yo creo que me cuentes, ¿tiene todo esto algo que ver quizá con esa segunda venida del anticristo, o con la venida del anticristo, la proliferación de todos estos grupos? Porque una cosa es lo que hay por ahí, lo que se está mostrando, pero por abajo hay movimientos bastante extraños en el underground, de gente haciendo cosas, y parece que todo esto se está incrementando mucho, ¿no? Claro, el problema es que el mismo concepto de anticristo no está muy claro, porque San Juan, además de en el libro de la Revelación, en sus epístolas, incluso creo que en su Evangelio, menciona varias veces el concepto de anticristo y anticristos, pluralizándolo, como cualquier persona que niega la divinidad de Jesús es un anticristo. Lo que aparece, si no recuerdo mal, porque hablo de memoria, en el capítulo 13 del Apocalipsis, sobre el versículo 18, lo de el número de la bestia, el 666, y esa profecía, eso ha sido interpretado por algunos estudiosos del Apocalipsis como la profecía de un personaje, porque hay, creo que es el último versículo de ese capítulo, dice, y quien tenga entendimiento descifre el número de la bestia, que es el 666, y es el número de un hombre. O es un número de hombre, depende de la traducción bíblica que uses. Y repito que hablo de memoria. Y esto ha hecho que algunas personas, sobre todo colectivos protestantes, más que católicos, hayan interpretado esa profecía como la de un fin del mundo, como la de un apocalipsis liderado por un personaje. Por un individuo que, de la misma forma que el misterio de la Santísima Trinidad pretende que Dios se hace carne y el Espíritu Santo se hace en carne en un personaje humano, que es de carne, como es Jesús de Nazaret, ellos pretenden que el diablo, que Lucifer, se encarnaría, el arcángel que se rebeló contra Dios, se encarnaría en un ser humano, en un líder con una capacidad carismática lo suficientemente importante como para reunir en torno a él no solo a las logias satánicas, no solo a las satanistas, sino cosas mucho más poderosas como partidos políticos, como empresas, como gobiernos. Y esta es la creencia que tienen en ese anticristo un grupo, un cierto colectivo de personas, pero no todas piensan que el anticristo sea eso. De hecho, se habla de muchos anticristos. Nos queda poco tiempo ya para esta primera parte del programa. Algunos de los casos que tú has investigado, ¿qué han ocurrido en España que tengan que ver con ese diablo, con exorcismos que han intentado hacer para librarse de él, etcétera? Muchísimos. Lo que ocurre es que el exorcismo, ¿ves? Los casos más terribles, más espeluznantes que yo me he encontrado de crímenes, de asesinatos, de mutilaciones, de violaciones atroces en el contexto del diablo, no se han cometido por adoradores del diablo, sino por cristianos que han matado en el nombre de Dios para intentar quitar el demonio del cuerpo a alguien que pensaban que estaba poseído. Lo que ocurre es que en algunos casos, evidentemente la primera lectura es que, bueno, pues se trata de un psicótico, se trata de una persona que además normalmente los abogados se agarran al atenuante o al eximente de la enajenación mental, y eso es lo más lógico, ¿no? Que en un caso tan brutal y tan espeluznante como el de la niña de Almansa, una madre, Rosa Fernández, curandera, espiritista, kardeciana, cristiana, le arranque los intestinos por la vagina a su hija de 9 años de edad para quitarle el demonio del cuerpo, eso solo lo puede hacer una loca. Y esto es lo que yo tenía muy claro. Pero cuando al cabo de unos años, de muy pocos años, porque esta mujer, fueron 3 las encausadas en este crimen, la madre de la víctima y 2 parientes cercanos, esos 2 parientes cercanos salieron a la calle inmediatamente y, amparándose en ese atenuante de la enajenación mental, la madre estuvo como un año en un hospital psiquiátrico, no pisó la cárcel y ya está en la calle, viviendo en cierta ciudad española. ¿Ya está en la calle? Ya está, hace mucho que está en la calle. Cuando la localizamos y hablamos con ella, ver cuando sacas el tema y ella recuerda lo que hizo, porque ella recuerda que ella le arrancó con sus propias manos a su hija los intestinos, de una, no voy a entrar en detalles porque fue una experiencia atroz, ¿no? Pues la verdad es que empiezas a plantearte si realmente los musulmanes tendrán razón y existirán esos espíritus, esos jinas, que son capaces de poseer la conciencia de una persona y obligarla a cometer actos terribles, ¿no? Porque si no, es difícil explicarlo de otra manera. Ya. Nos preguntan en el chat, a punto de terminar, si, ¿por qué se representa el diablo con cuerpo de macho cabrío? Quizá por lo que has dicho antes, es, sí, una, sí, costumbre... Es una costumbre de origen hebreo. Ya. ¿Hay mucho diablo o hay mucha gente que está tocada del ala, mucho loco, suelto últimamente? Hay mucho. O quizá, como dicen, la mejor forma de defenderse el diablo es hacer que no crean en él o que no exista. Hay mucho pirao y sobre todo hay mucho oportunista que utiliza el diablo para dar salida a toda una serie de instintos primarios en el hombre, que en el fondo algunos satanistas como Anton Lavey es lo que pretenden, porque algunos lo sorprendente del satanismo es que es tremendamente plural y muy variado. Existen personajes como Gabriel López de Rojas que creen en la existencia de un ser preternatural, el ángel de luz, lo llama él, o el Baphomet, un ser real, sobrenatural, que existe. Pero existen otros satanistas como Anton Lavey que no creen que exista el diablo, sino que el diablo es el lado oscuro de la conciencia humana, los pecados, los instintos naturales del hombre, la ambición, la pereza, la gula, la lujuria, la envidia, los pecados capitales. Ellos pretenden que forman parte de nuestra naturaleza y eso es lo que llamamos diablo. Y eso hace que mucha gente se escude en el diablo, en Satanás, para expresar esos demonios. Yo creo que alguien dijo que si el diablo existe, la verdad es que no tiene que preocuparse por hacer nada, porque el hombre ya le hace su trabajo, ¿no? Yo creo que el diablo está en los terremotos que ha habido ahora en El Salvador y en la India, el diablo está en los traficantes de drogas, en los traficantes de armas, en los pedófilos, en las redes de trata de blancas que están funcionando en España. Ahí está el diablo, ese sí que es el diablo en el que yo creo. ¿Al CSID le interesa esto del diablo y de las sectas satánicas? Al CSID le interesan más las sectas satánicas que el diablo, sí. Gabriel, sí, nos podría haber contado alguna cosa de esas. Sí, sí. Bueno, ¿para cuándo tu libro? Pues pronto. Atentos, sí, Manuel Caballero dentro de poco saca un libro. Si nadie un auténtico entiende. Bombazo. Han intentado por ahí pararlo, publicado por, lo decimos, no, todavía no. O sí, bueno, tú mismo. Luego me dices que yo soy el que digo cosas que no tengo que decir. Yo prefiero no decir nada por si acaso. Bueno, pues dentro de poco saca un libro, ¿se llama? Ya nos enteraremos. Bueno, lo presentaremos aquí. No hay problemas. Un libro que hablará del CSID y de toda esta serie de cosas. Gracias. Gracias por las investigaciones, por estar ahí y por seguir adelante. Gracias. Un placer estar contigo. Nos vamos de viaje, ¿no? Por supuesto. Siempre, a México, ¿no? Siempre. ¿Pero cuándo nos vamos de viaje a otro sitio? Nos vamos a Perú dentro de poco. A Perú dentro de poquito. Atentos, hay un montón de viajes esperando. Sí.